Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Siervos inútiles ante el Señor. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando? Y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que agradecer el siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siervos inútiles ante el Señor. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Eso es, que quede claro, bien claro, el que te portes bien, el que seas justo y tengas fe y obras de la misma, es tu deber, es lo normal en la criatura de Dios. Así que, ¿por qué vas a vanagloriarte de ser normal? No lo hagas más, porque toda gloria es para Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.